A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Amigos, estamos recibiendo como cada semana al profesor James Petras desde Estados Unidos con su columna en Radio Centenario. Buen día, profesor Petras. Buenos días. Por vosotros un buen tiempo de verano. Exactamente. Estamos con buen tiempo por acá y listos para escucharlo con distintos temas de la actualidad internacional. Queríamos comenzar por la noticia del triunfo en Irlanda del Sinn Féin, ese partido independentista históricamente vinculado o mostrado como brazo político del IRA. ¿Qué puede esperarse y por qué llegó al triunfo en las elecciones legislativas en Irlanda, Petras? Sí, podríamos discutir varias cosas. Primero, el Sinn Féin ha cambiado su política hacia la política de movilizaciones sociales, electorales, presentándose una postura para tener una influencia en el Parlamento. Han tenido gran éxito más que nada por su política social, porque hay un gran crisis de casas y habitaciones. Los precios han subido mucho, los salarios han quedado estancados y hay muchos jóvenes, particularmente entre 25 y 35%, que no tienen posibilidad de conseguir una casa, un lugar con alquileres moderadas. Las políticas hospitalarias también han faltado mucho. El gobierno actual, el gobierno ha tenido muy poco éxito solucionando los problemas sociales. El Sinn Féin han capturado el voto de los jóvenes, las votantes entre 20 y 40%, y es la diferencia. El Sinn Féin ahora gana las elecciones con algún porcentaje cerca de 30%, entre 25 y 30%, es mayoría. El problema es que los dos otros partidos podrían pactar para bloquear la influencia del Sinn Féin directamente en el gabinete. Pero es una indicación de que los problemas sociales es la forma de capturar las votaciones contra los partidos tradicionales. Lo mismo está pasando en otros países de Europa, y por el problema de las políticas norteamericanas todavía no muestran una capacidad de derrocar Trump. Por esta razón, la lucha social, la lucha de clase, la lucha económica es fundamental para que los partidos de izquierda, tanto en América Latina como en Norteamérica, y los europeos tienen que enfatizar las luchas sociales, económicas y menos la política nacionalistas y anti-inmigrantes que han tocado como sus temas políticas. ¿Pero podría esperarse con esta incidencia del Sinn Féin algún cambio, digamos, hacia una ubicación más progresista de un gobierno de Irlanda, progresista en el término, en el sentido clásico, Petras, en su ubicación en la política internacional, en políticas de mayor justicia social en Irlanda, por ejemplo? Sí, pero moderados. El Sinn Féin está negociando con uno de los partidos tradicionales y no es claro qué van a negociar y qué van a pactar. Tenemos experiencias donde partidos empiezan con la izquierda y terminan por el centro o centro-derecha. Caso Frente Popular y Frente en Uruguay. Sí. Entonces depende en qué puede negociar el Sinn Féin. Si simplemente es para entrar el gobierno con mínimos de cambios, van a fracasar, porque los votantes van a castigarlo. Si negocian un pacto social económico con mejoras en las condiciones de trabajo, de salud y otras cosas fundamentales, podrían extender y acelerar su influencia. Pero hay que ver. No tengo absolutamente confianza el Sinn Féin va a llegar a un acuerdo. Primero, creo que los partidos tradicionales sigan castigándolos por la guerra social y guerra política del siglo pasado. Y creo que es un problema. La derecha sigue siendo una política contra Sinn Féin y utilizando su pasado como castigo. Pero hasta ahora podríamos decir que el Sinn Féin está en posición de extraer concesiones significativas sociales, pero si no, van a ser la principal oposición en el gobierno y acumular fuerzas atacando la política burguesa de los otros dos partidos. Bien. Yendo hacia Estados Unidos, no hablamos con usted después que culminara, que se ratificara que no avanzaba el juicio político a Trump, que él celebró como todo un triunfo esa frustración, digamos, del juicio que impulsaban los demócratas. ¿Qué balance político se puede hacer de todo esto? ¿Cómo quedó Trump y los republicanos parados ante esto? Primero, nosotros discutimos la investigación de Trump hace tiempo y nosotros decimos a este programa que los demócratas no tenían ninguna posibilidad de denunciar Trump en el Senado. Ya sabemos eso hace tiempos, sí. No era ninguna sorpresa. Sí. Ahora, el problema fundamental es que desde aquí que la política actual de los candidatos en las primarias indican que van a pasar a otro terreno, el terreno de económica, social y anticorrupción del gobierno de Trump. Pero hasta ahora las encuestas muestran que Trump podría ganar las elecciones si estaban en este momento. Pero más allá de eso hay mucho tiempo. Y entre los dos candidatos principales, Sanders y Buttigieg, es un empate ahora, Buttigieg se llama. Sí. Y creo que esta situación podría resultar en una división del Partido Demócrata. Los conservadores, los centristas, no muestran ningún interés en atraer la clase obrera, las fuerzas sociales que están en la calle. Yo creo que el candidato de demócrata, Bernie Sanders, es el único que podría derrocar Trump. Pero el Partido Demócrata controlado por los multimillonarios podrían abstencionar de las elecciones y permitir Trump ganar. Si era entre Trump y Sanders, creo que un tercio del Partido Demócrata y los gran financistas quedan con la derecha en preferencia de permitir un socialdemócrata ganar las elecciones. Correcto, nos venimos más al sur, Petras. Nos interesa tener una primera evaluación con usted de lo que está pasando en ese pequeño país de Centroamérica que es El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele ayer domingo ordenó la toma del parlamento por parte de las fuerzas de seguridad porque los diputados no le aprobaron préstamos internacionales para un plan de seguridad precisamente, que es uno de los temas graves que tiene El Salvador. ¿Cómo evaluar este hecho que se está dando en esta nación centroamericana? Bueno, es una indicación de que los tratos de paz eran con muchos fallos. El acuerdo con el farabundo Martí era falso. Las estructuras económicas y del Estado quedan iguales. Todos los militares quedan al lado de la derecha. Y ahora cuando los militares intervienen, utilizan el pretexto de el gran crecimiento de las pandillas violentas. Muchas de las pandillas vienen de la guerra civil, donde muchos jóvenes que participaron al lado de Farabundo Martí quedan sin empleo, sin política, y se metieron con la droga y otras actividades, resultando en un enorme crecimiento de delincuencia. No hay duda que el per cápita asesinatos en El Salvador es mayor de cualquier otro país en el mundo. Entonces hay un problema de pandillas, pero la forma de tratarlos son dos. Uno es asesinar los jóvenes, los miles de activistas por las pandillas. El otro es un cambio social, una reforma agraria, una reforma de las grandes compañías que están explotando el país. En estas circunstancias, simplemente bloquear el presupuesto para las Fuerzas Armadas es una política suicida. Hay que tratar el problema primero de la delincuencia como problema social, económico. Y eso me parece una de las causas por el crecimiento de delincuencia y la incapacidad de la izquierda de tratar los temas cuando estaba en el gobierno. Bien. Dejamos ahora estos minutos para otros temas que quiera abordar en la columna de esta semana, James. Uno es que está llenando los diarios, por lo menos en Europa, en Norteamérica, es la enfermedad coronavirus, sí. Y que está acelerando y hay mucho miedo, generando mucha atención. Y los chinos están haciendo todo posible para atacarlo, paralizando la economía y actividades, intercambios con los otros países. Parece que los chinos faltan una intervención pronto y eso tenía un fallo. Pero más allá de eso, quiero repetir lo que hemos dicho en otros programas. Los muertos de coronavirus, sí, son 908. Durante este año actual, influenza, han matado 10 veces más y no recibe ninguna publicidad. Es curioso que la influenza tenía muchos infectados y mucho más muertos. Y es un factor que debemos tomar en cuenta. Es grave lo que está pasando, está acelerándose. Pero debemos tomar en cuenta que los países, particularmente en Estados Unidos, no reciben la misma información sobre la influenza. ¿Y por qué? Porque enfatizan una cosa que supuestamente viene de China, pero no las enfermedades que circulan desde Norteamérica. Yo creo que debemos tomar en cuenta que hay una guerra política económica entre Estados Unidos y China, y tal vez están exagerando el problema en un lado y minimizando el peligro del otro lado actual. Yo creo que hay dos cosas que debemos tratar juntos. Si Estados Unidos está provocando o facilitando el virus en China y negando lo que está pasando en Norteamérica. Bien, ¿algún tema más que quisiera mencionar al final, Petras? Bueno, al final es lo que pasa en China. No hay ninguna indicación que los bancos van a negociar sobre la deuda. El sector privado quiere recibir todo el pago de Macri y no van a permitir que el Fondo Monetario podría tener prioridad en negociaciones. En este momento parece que Argentina está a punto a un boicot o por lo menos un postergación de la deuda privada en este momento. Sí, llega una delegación del FMI esta semana a Argentina. Sí, pero el Fondo Monetario no está en condiciones de intervenir cuando los bancos dicen primero nosotros y vosotros al fin de la fila. Claro. Yo creo que es una situación dramática. Argentina tiene obligación a un moratorio sobre la deuda y eso se van a declarar que está en default sobre el pago de la deuda y las nuevas cosas que van a surgir es incógnito saber. Una radicalización de la política para sustituir la producción local o alguna forma capitular a los bancos y empezar a transferir dinero afuera. Eso es una política de suicidio. Muy bien, profesor Petras, gracias como siempre por este rato para Radio Centenario. El abrazo desde Montevideo y seguimos en contacto. Sigamos en contacto. Un abrazo para vosotros. Chao, hasta pronto. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.